Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Video grabador Sharp. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta Viparati le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Mira cómo bailan con el ritmo de la noche. Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran. Mira cómo bailan esas sombras en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Invasores del Espacio. Gracias por ese aplauso siempre espontáneo. Es un placer compartir con ustedes canciones de los 80-90 de disco, funk, gapul, grandes álbumes y otros no tan conocidos. Estaremos escuchando muchas canciones increíbles. Estamos en el 11-25-36-48-14. Estamos también en más de 100 radios, gracias a los amigos de republicahosting.com. Escucharemos a Ken Laszlo, escucharemos a muchos artistas conocidos y otros por conocer. Invasores del Espacio, más de 6 años en tus oídos, con grandes canciones. Damas y caballeros, bienvenidos. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. ¿Qué tal? Bienvenidos, permiso, permiso, voy pasando, ¿cómo les va? Comenzamos esta hora con Ken Laszlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en esta hora que llega más de 100 radios gracias a republicahosting.com y que comienza con lo mejor del Ítalo Disco. Che, bienvenidos a la fiesta, Pedidos, reclamos, aplausos, todo eso en nuestro WhatsApp, 11-25-36-48-14. Damas y caballeros, el querido Ken Laszlo abriendo esta edición. Bienvenidos. Situation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escuchamos al amigo Ken Laszlo, cuyo nombre real es Gianni Coraini, nacido el 18 de julio de 1954. Cantante, autor y músico. Interesado por la música desde muy joven, comenzó su carrera ya por 1980, comenzando cantando en lugares de bolos, clubes y diferentes discos. Su primer hit en Europa fue Hey Hey Guy del año 1984. Su canción Tonight, también otro hit, Glasses Man, Baby Call Me, Everybody Is Dancing, Don't Cry, y esta que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha estado muchas veces en la Argentina y he tenido la suerte de ir a verlo. Ahora, Claudio Mingardi, Star. Stop. ¿Y vos en dónde lo estás escuchando? ¿En el colectivo? ¿En el tren? ¿En el subte? ¿En un auto? ¿En tu casa? Claudio Mingardi, esto es Star. Y vos lo escuchás donde sea, pero especialmente en Invasores del Espacio. Lo mejor de los 80 y 90. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Llega la música de Savage. Esto es Only You. Espectacular, recrea las obras de arte más famosas en formato 8-bit. Esto lo publica la gente de periodismo.com y dice: ¿cómo se valora el arte? ¿Qué criterios hacen que una obra valga más la pena que otra? Son preguntas que uno de pronto puede llegar a hacerse. No hay una respuesta objetiva, pero ciertas técnicas siempre han tenido más respeto que otras, especialmente a los ojos de la vieja escuela del mundo del arte. La pintura, por ejemplo, ha sido durante mucho tiempo un medio venerado, mientras que los formatos más nuevos, como el pixel art, han luchado durante mucho tiempo por tan solo encontrar un lugar. Para muchos de los adultos jóvenes de hoy en día, el pixel art tiene cierto grado de nostalgia, de familiaridad, que los lleva de regreso a tiempos más simples, en los que estaban encorvados frente a la tele con un joystick de Nintendo o de Family Game en la mano. Pero aparte del factor nostalgia, existen innegables méritos artísticos en el medio. Gracias a la introducción de los videojuegos en el Museo de Arte Moderno en la última década, las percepciones están cambiando, pero muy lentamente. Los clásicos del pixel art como Space Invaders, hoy el juego Invasores del Espacio, Super Mario Bros. Y otros, ahora forman parte de la colección en crecimiento. Con este reconocimiento de un instituto de renombre, más artistas y curadores se han sentido más cómodos aceptando el pixel art. En el caso del surcoreano Jo Jae-bum, quien cree que el retraso en la aceptación del pixel art por parte del mundo del arte es un poco decepcionante, dijo: por lo general la gente asocia gráficos por computadora o medios digitales, y en realidad no se considera arte. Supongo que la gente precisa tiempo para adaptarse, pero su reputación ha estado cambiando. Con la esperanza de que el pixel art pueda recibir más reconocimiento, el artista produjo Masterpieces, o sea, obras maestras, una serie que reinventa las obras de arte clásicas en su estilo característico de 8 bits. En él rinde homenaje a los grandes del mundo del arte de todas las generaciones, con recreaciones de piezas de artistas que incluyen a Jason Pollock, Van Gogh, Andy Warhol y muchos, muchos más. Lo buscan como Masterpieces 8 bits y ahí está absolutamente todo. Esto que escuchamos es Savage, la canción. La conocen, claro. Only You. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Invasores del espacio, ideal para acompañar a unas frenis y un tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. En tu radio favorita, ahora llega Cruising Gang. Esto es Chinatown, barrio chino, y suena de esta manera. Estamos en WhatsApp en el 11 25 36 48 14. ¿Cuál? Santi, lo decís muy rápido, me dicen por acá, en producción. 11 25 36 48 14. ¿Una vez más o una vez más? 11 25 36 48 14. Ese es el WhatsApp de Invasores del Espacio. Mirá ese synthwave a todo lo que da. Cruising Gang, Chinatown. ¿Estamos para un picadito? Sí, claro. I'm not afraid to die. Esto es Cruising Gang, esto es Chinatown. Hacemos un cambiazo importante para pasar a escuchar a Laser Dance. Humanoid Invasion, mix original. En instantes estaremos escuchando algunos clásicos para la próxima media hora. Ahora sí, este sonido vinilo y potente en tus oídos. Escuchamos a Laser Dance, esto es Humanoid Invasion, y tal cual y como le hemos prometido, llegan clásicos

the show on, get paid, and all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Esta canción se llama All Star y pertenece a la banda sonora de bocha de películas. Una es Shrek, la más conocida, y otra es una llamada Mystery Men del año 1999, una comedia que tenía como protagonista Ben Stiller, William H. Macy, Hank Azaria, Janine Garofalo y muchos más, y que no pegó mucho, más allá de que es una idea bastante graciosa de superhéroes sin poderes. Y ahora, remixada, Shania Twain, That Don't Impress Me Much. No me impresiona demasiado. Bloque de los 90 en Invasores del Espacio, y continúa esta fiesta de esta forma. Who thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, a know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Marzo de 1999 sale a la venta en Europa una versión remezclada del álbum Come On Over. En esta versión las canciones tienen un sonido mucho más pop que la versión original. El álbum se convierte en todo un éxito, manteniéndose durante 11 semanas en el número 1 de la lista de los discos más vendidos en el Reino Unido, además de lograr vender más de 7 millones de copias en toda Europa y también en Latinoamérica. Los dos sencillos que la rompieron fueron Man, I Feel Like a Woman, y esta que escuchamos, That Don't Impress Me Much, de la genial Shania Twain, una grande de la música country norteamericana. Sí, ya sé que es canadiense, pero se hizo popular en USA, muchachos. Shania Twain, nacida en Windsor, Ontario, allá por el 28 de agosto de 1965, nos traje esta canción remixada, That Don't Impress Me Much, uno de los éxitos del año 1999. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Pero tranquilos, en un rato volvemos a los 80 porque cerramos este bloque noventoso con un tema de las Spice Girls de ese disco. Ese disco que hemos tenido todos, que hemos ahorrado peso a peso para comprar y tener original en la mano, o por lo menos escuchar muchas veces en la radio hasta cansarnos. Y el tema es Say You'll Be There. Dinos que vas a estar allí. Spice Girls sonando acá en Invasores. ¿Dónde si no? You'll Be There es el segundo sencillo del grupo pop británico Spice Girls. El primero ya saben cuál es, ¿no? Wanna Be. Una canción grabada ya por 1995 y lanzada ya por 1996 del álbum Spice, sonando ahora en Invasores del Espacio. Ahora, ochentazos y setentazos, pero versión remix. Invasores del Espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del Espacio, con la energía de los éxitos. Le mando un saludo muy grande al amigo Lucas Matías Pereira, que nos ha grabado estos bonitos spots también, con esa voz tan particular y tan potente. Búsquenlo en las redes Lucas Matías Pereira y van a encontrarse con un profesional espectacular. Ahora, remixes. Get ready, sonando en Invasores. Y qué mejor momento para bailar que este. escuchamos una versión de Le Freak remixada, en este caso por House Cream. Antes era Get Ready, de también House Cream, sonando en Invasores. Hola Santi, ¿cómo te va? Me llamo Carlos, vivo en Castelar Sur. Te quería comentar que me encanta el programa. Quería remixes y acá están. Gracias. Te escucho en el trabajo todos los días. Abrazo. Estamos para hacer un cierre. Sí, con Blame It to the Boogie. Versión de Big Mama. Claro que la conocen, por supuesto. Hemos prometido clásicos y aquí van a estar. En Invasores. ¿Dónde si no? Sí, amigos, de esta manera cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio con esta hermosa versión dance de Big Mama haciendo Blame It to the Boogie. Mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontramos en la próxima. Agradecemos a la gente bonita y amiga de República Hosting que hace que esta emisión llegue a más de 100 radios de todo el país y el mundo, según me indican. Como siempre, es un placer y como dijo Cerati, gracias totales. Chau. Invasores del Espacio, música del futuro, ambientada en el pasado.